a los vagones musicales donde conocerás más de aquellos artistas que marcaron un hito en la historia del rock. Durante una hora, Ferrocarril te transporta hacia la estación del rock clásico. Rock, rock y más rock, solo aquí, en Ferrocarril. El tren está llegando. Iniciamos con este recorrido por los clásicos del rock. Iniciamos este recorrido por los clásicos del rock, amigos y amigas. Bienvenidos a este su programa Ferrocarril. Mi nombre es María Carmen Córdoba y como todos los jueves estoy aquí para conocer, para darles a conocer más de aquellos artistas que han marcado un hito en la historia del rock. Bueno, hace algún tiempo atrás ya dedicamos un programa completo a los famosos y grandiosos Beatles. Pero pues para darles o hacerles llegar algo un poquito más especial, hemos decidido que el día de hoy vamos a dedicar este programa a ciertos covers de artistas también conocidos que hacen sus versiones de las canciones famosas de esta agrupación inglesa, los Beatles. Y por eso, para empezar este programa, vamos a ir con el primer cover que les traemos en esta ocasión. En este caso es un cover de la canción All My Loving. Esta es hecha por la cantante fallecida Amy Winehouse. Recordemos que esta fue una cantante y compositora británica de familia judía que se destacó sobre todo por sus mezclas de diversos géneros, entre estos el jazz, el R&B, el soul y el ska. Fue reconocida mucho por su voz, por su registro vocal, que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar profundamente sus emociones. Los dejamos con este cover que espero les guste mucho. Oh My Loving. Close your eyes, and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, my loving, darling. un bozarrón de Amy Winehouse, y qué bonito escuchar esta canción, este tema tan famoso de los Beatles, All My Loving, en esta voz de la fallecida Amy Winehouse. Pero la canción que les presentamos a continuación también viene de la voz de una artista realmente muy completa y que tiene una voz espectacular. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Alanis Morissette. Ella es una cantante, compositora, guitarrista, productora y actriz ocasional canadiense, nacionalizada estadounidense. Ella ha sido incluida en la lista de los 500 mejores, bueno, sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 500 mejores álbumes de la historia según la revista Rolling Stone, y a lo largo de su carrera ha sido galardonada con 7 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año en 1996. En el 2002, la ONU le otorgó el premio Global Tolerance Award por su gran labor en promover la tolerancia. De la voz de Alanis Morissette, vamos a escuchar este temazo de los Beatles, Dear Prudence. Oh, ahora es justamente el tema que les vamos a presentar a continuación, de la mano de Stevelyn Hathaway Judkins. Y si no les suena este nombre, tengo que decirles que es el verdadero nombre del famoso y grande Stevie Wonder, este cantante, compositor, productor discográfico y activista social estadounidense. Wonder ha ganado más de 30 éxitos de ventas, ha recibido 25 premios Grammy, entre ellos uno por sus logros en su vida, y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll por ser uno de los compositores más famosos de todos los tiempos. Como les mencionaba, él nos trae ahora la canción We Can Work It Out. Seguimos con más música y más covers de los famosos Beatles. Y la canción que les vamos a presentar a continuación es la famosa o el famoso tema Strawberry Fields, de la mano de una cantante y actriz estadounidense que ha vendido hasta 2011 más de 80 millones de álbumes, 20 millones de sencillos y 1 millón de DVDs en todo el mundo. Fue la primera cantante en tener 4 sencillos de un mismo álbum en el top 5 de Billboard y sus canciones se volvieron parte de la cultura global. Sin duda esta cantante y actriz ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años y esta versión que nos trae de Strawberry Fields es bastante buena y espero que la disfruten y que les guste. Está de la mano de Cyndi Lauper. Nothing is Recomiendo muchísimo que escuchen de nuevo esta canción, pero sobre todo si es que pueden y tienen la oportunidad de buscarla en el canal de YouTube, háganlo, Cyndi Lauper, Strawberry Fields. Realmente es impresionante cómo esta actriz y cantante representa la canción, la canta y todo el escenario que tiene alrededor al momento de cantar esta canción, como que busca promulgar la paz, no más guerra. Y es bastante interesante hasta el instrumento que toca mientras canta esta canción. Entonces les recomiendo mucho que vean este video y que pues escuchen de nuevo este tema. La canción que les presentamos a continuación se llama I Am The Walrus y viene de la mano de un grupo de rock británico llamado Oasis. Este fue formado específicamente en la ciudad de Manchester en 1991 y ellos unos años atrás se separaron, pero últimamente ha habido noticias acerca de esta agrupación porque van a lanzar un nuevo álbum recopilatorio de todos sus temas más famosos y más importantes. Entonces hay que estar pilas, hay que estar atentos porque pronto lanzarán este álbum que sin duda llamará mucho la atención y pues ellos también esperarán alcanzar la fama que tuvieron hace algún tiempo. Los dejamos con esta versión de I Am The Walrus de la mano de Oasis. Doesn't matter if it's our shoes, it's your kill.

saliéndonos un poco de esto de los virus, a que escuchen más música de Fiona Apple, porque realmente vale la pena. Es una artista completa y realmente muy, muy buena. Pero en esta ocasión nos trae el cover de Across the Universe de los Beatles. Disfrútenlo. Slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Seguimos con más música, con más canciones y covers de los famosos Beatles. Ahora les vamos a presentar un tema en la voz de Sarah Bareilles. Ella es una cantante de origen portugués que se dio a conocer sobre todo por un tema que sonó mucho en las radios llamado Love Song, hace algún tiempo atrás, más o menos como en el 2008. Ella es una cantante, pianista y compositora, y realmente es una cantante que tiene una voz espectacular. tal vez en los temas que ella ha promocionado o los más populares, no sé, logra escuchar o conocer todo el rango de voz que tiene. Pero realmente igual les invito a que escuchen más acerca de Sarah Bareilles, porque tiene una muy buena voz y es muy buena artista. Y ahora nos trae el tema, un tema muy famoso de la agrupación inglesa, Oh Darling. Disfrútenlo. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you I'll never do you no harm. Oh, no, no. Oh, darling, if you Seguimos con más artistas, cantantes, jóvenes, mujeres que nos asombran con su voz y sobre todo con sus canciones y con los covers de las canciones de los Beatles. Ahora viene Joss Stone, una famosa cantante y compositora inglesa que se caracteriza sobre todo por sus géneros soul, R&B y blues. Es también famosa por su expresiva y emotiva voz de mezzosoprano. Realmente esta chica, al igual que las otras que les hemos presentado en el programa de hoy, tiene una voz espectacular y las canciones que tiene son muy buenas. Y nos trae ahora este tema, Taste of Honey. Ahorita van a escuchar un poco de una canción que se compuso, que los Beatles lo compusieron en una hora, la grabaron y la compusieron en una hora. Y durante un programa llamado Abbey Road, que hacía alusión a uno de los álbumes de los Beatles, se le propuso a Joss Stone que se aprenda esta canción y que la grabe igual en una hora como lo hicieron los Beatles. Así que veamos si es que pudo cumplir con este reto o no. Thank you. ¿Cómo nos deleitan estos artistas con sus covers de las famosas canciones de los Beatles? Sin duda son muy buenas, son muy lindas, muy chéveres para ser escuchadas. Antes de continuar con más de nuestro especial, quiero mandar un fuerte saludo a Fernando Puyo que nos está escuchando. Un abrazo muy fuerte para él y gracias por escuchar este su programa Ferrocarril. Y seguimos con más artistas o más agrupaciones que hacen covers de los Beatles. En este caso, vamos con Stereophonics. Esta es una banda galesa de rock formada en 1992. En sus comienzos, el grupo se hacía llamar Tragic Love Company, nombre inspirado en tres de sus grupos favoritos, Tragically Hip, Mother Love Bone y Bad Company. Más tarde, inspirados en un gramófono de la abuela de Stuart, cambiaron el nombre por el actual Stereophonics. Esta banda fue una de las primeras agrupaciones en firmar por la discográfica de Richard Branson, B2, en agosto de 1996. Y para los que no los conocen mucho, algunas de sus canciones más famosas son Dakota, Maybe Tomorrow y Have a Nice Day. Pero en esta ocasión vamos a presentarles el cover de la canción de los Beatles llamada Saw Her Standing There. Todas las canciones de los Beatles tuvieron su fama y son espectaculares, no lo podemos negar. Y otro tema que nos está faltando es el titulado Come Together. Les vamos a presentar este tema de la mano de la famosa banda Aerosmith, que también es conocida como Los Chicos Malos de Boston o la banda de rock más grande de América. Got choo-choo eyeballs. Y después de escuchar esa versión de Aerosmith, tengo que decirles que lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero fue un placer haber llegado a ustedes, amigos y amigas, con este programa Ferrocarril y con esta edición de los covers de la banda inglesa The Beatles. Quiero agradecer a Diego por su asistencia en controles y antes de despedirnos los queremos dejar con el tema o con la versión de Deep Purple del tema de los Beatles Help. Deep Purple es una banda británica de heavy metal que fue formada en Hertford, Reino Unido, en 1968 y está considerada como una de las pioneras del hard rock y heavy metal de todos los tiempos. Bueno, disfruten este tema y fue un placer haber llegado hasta ustedes. Los esperamos el próximo jueves de 11:30 a 12:30 solamente aquí por la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Chao! ¿Qué pasó?